quiero en lo profundo del alma. Si sabías que te amaba, no entiendo la razón por la que hoy me desprecias y de paso me condenas a un mundo infeliz. Pero aunque te ame, por Dios te lo juro que me olvidaré de ti, porque tu amor me hace daño. Mejor te encierro al olvido y sigo por mi camino. Prefiero olvidarte antes que amarte, porque tu amor me causa daño al corazón. Prefiero olvidarte antes que amarte y ser la loca enamorada sin razón. Yo prefiero olvidarte antes que amarte y morir como un errante en tu negro corazón. Y Sabe Rivera, los nietos de los compadres.